tengo ganas de quedarme enredado en tus cabellos, de saber qué hay en tus sueños para ver si estoy en ellos. Tengo ganas, muchas ganas. Tengo ganas de meterme en tu corazón por siempre y saber qué es lo que sientes, ver si hay ganas en tu mente y juntarlas con mis ganas. Que me quede.